Cantora venido. Cuando empiezo a verme pobre, cantando lo ahuyento al vino. Pobrecito el carnaval, la vida le da maltrato. Siempre solito y puntual, trajinando risa y llanto. Siempre solito y puntual, trajinando risa y llanto. Pierde el ojo, yo me le hago el distraído, pero me queda el antojo. Ay, ay, ay. El diablo me dio un consejo, ay, ay, ay. Que yo ya no puedo seguir. Búscale a la vieja un viejo, solo así ya podrás vivir. Pobrecito el carnaval, la vida le da maltrato. Siempre solito y puntual, trajinando risa y llanto. Siempre solito y puntual, trajinando risa y llanto. La ira, la la la la.